amor es para olvidarte, amor. Si pienso en ti, si tú eres la que soñaba tener siempre junto a mí, junto a mí. Aquí está el color de tu corazón. viene amigo mío. Busca a alguien a quien amar y olvida lo sufrido. Ya no te dejes engañar, oye bien amigo mío. Busca a alguien a quien amar y olvida lo sufrido. Estoy comprometido ni nada, y mucho menos enamorado.

que si te vas, ¿qué haría yo? Pensar en ti y sin poder olvidarte, mi amor. Extraño, me muero si no te tengo a mi lado. olvidarte y menos arrancarte de mí. Tengo que aguantarme por haber confiado en ti. No podré olvidarte y menos arrancarte de mí. Tengo que aguantarme por haber confiado en ti. Mi amor, ¿por qué me dejaste? Loco, no sé por qué me pongo loco cuando te veo.

conocí me pareció buena persona. En su mirada ella escondía su verdadera forma de ser. Y ella logró enamorarme, no sé cómo pude creer. Me ha prometido un ramo de rosas y solo fueron espinas. No tuve un final feliz, pero algo aprendí. Pero tengo que admitir, pero como tú yo de mi parte trataré de hacerlo yo, aunque no sé si yo podré. Oh no, no, porque peligroso haré el intento. Yo le dije que la amé, ya se me olvidó. Yo de mi parte trataré de hacerlo yo, aunque no sé si yo podré. Oh no, no, aunque peligroso haré el intento. Yo me ve, pensará que feliz él será. Lo tiene toda la vida, no le hace falta nada. Si supiera las penas que tengo olvidar a nena, esa que deje de llorar cuando la abra. te dejo enamorado. Aunque quiera aparentar, seguro ya te ha engañado. Pero si realmente tú crees lo que te ha contado, que está loquita por ti, pero solo está jugando. Había pasado, porque lo ha hecho ilusionar y después lo ha dejado. Tienes que olvidar a esa mujer que te ha sido infiel muchas veces, porque se burló de tu corazón, porque se robó todo tu amor. Cuando menos esperaba, pero yo seguí adelante, nada me importaba. Y ahora yo me he enterado que ella me engañaba. Amigo, discúlpame por no haberte escuchado. Es que me dejé llevar y ahora estoy apenado.